Bueno, ok, entonces todos tienen su usuario y su contraseña ya para entrar aquí a rponce de león, modforfree.com. ¿Sí? Bueno, los que están aquí. Me faltan dos personas que me enviaron su correo, a esos no me dieron oportunidad de darlos de alta. Ahorita los voy a dar de alta. Acceden al sistema y ahí voy a estar colocando las prácticas que vamos a realizar aquí en laboratorio. El objetivo del día de hoy es, primero, vamos a bajar un ID. Un ID es un... ¿Se les había ya dicho lo que es un ID? Bueno. Disculpe, ¿es el profesor Trujillo? No. No, de nada. ID es un integrated... environment. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a aprender a hacer nuestros primeros algoritmos, ¿sí? Vamos a hacer unos pequeños algoritmos para desarrollar los cuales vamos a ocupar un ID, un Integrated Development Environment. ¿Qué es este? Un Integrated Development Environment, no sé si ustedes tienen familiaridad con la programación, pero es un lugar donde podemos hacer nuestros programas y que nos da diversas ayudas para poderlos realizar. Por ejemplo, nos da coloreado de texto, nos da algunos botones de ayuda, nos da algún autocompletado de nuestras instrucciones. Parte de hacer algoritmos en pseudocódigo es que esto sea libre, ¿sí? Que podamos casi crear nuestras propias instrucciones. Pero este medio ambiente de desarrollo nos posibilita, que se llama PSInt, el que vamos a ocupar. Nos posibilita, a través de su ayuda y su ejecución, ver lo que estamos haciendo. Porque muchas veces cuando uno hace algoritmos en pseudocódigo, bueno, lo que ocurre cuando uno hace algoritmos en pseudocódigo en papel es que no ves el resultado. Tú asumes que lo que pusiste ahí funciona. Aquí nosotros vamos a hacerlo en la computadora y vamos a ver si funciona. Vamos a hacer unos algoritmos sencillos. Son básicamente para que, como se dice en el argot, vayan soltando el brazo y vayan viendo como de qué se trata. No van a ser cosas complicadas como decisiones o interacciones o cosas así. Eso ya lo vamos a ver en la teoría, en el salón. Entonces así vamos a complementar ambas cosas. En el salón vamos a ver los diagramas de flujo y cómo irlos estructurando, y aquí vamos a empezar a hacer algoritmos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a bajar este programa PSEInt. Eso es la práctica, la 1 que aparece ahí. Es importante que lo bajen, sí. Sí, adelante, de preferencia por acá. Es importante que lo bajen. Sí. Que lo bajen, ahí les explica cómo lo copian a su USB. Sí les había comentado que trajeran su USB, ¿verdad? Entonces lo copian a su USB, han de ser como 10 megas o 15 megas, ¿eh? Más o menos es eso. Y ya lo van a poder ejecutar en cualquier computadora donde ustedes estén. Sí. Se lo llevan en su USB, van a acceder a él, le van a dar doble clic al ejecutable y va a funcionar. Aquí no se necesita un portable o algo así. Consume pocos recursos y van a poder trabajar en su casa. Dime. ¿Cómo, nombre de usuario y contraseña? Sí, nombre de usuario y contraseña. Pero bueno. Te los mandé a tu correo. El nombre de usuario sí te lo puedo dar porque aquí lo tengo, la contraseña no me aparece. Te lo podrías cambiar. ¿Es mi correo? ¿El correo que me mandó? Sí, pero por allí debes de tener otro de R. Ponce de León, Gemil. ¿O sí? Aquí está. Es que tu usuario sí lo tengo acá, pero la contraseña no. ¿Tú ya tienes usuario y contraseña? Ah, ahorita lo doy de alta. Entonces van a aprender cómo bajar ese programa, ahí está la práctica, lo van a poder pasar a su USB, y una vez que concluyan que esa es la primera práctica, pasarlo a USB para que ustedes ya lo puedan hacer en su casa o en cualquier computadora donde trabajen, vienen los primeros algoritmos que vamos a hacer aquí al día de hoy. Están explicados muy, como dicen los sudamericanos, es muy prolijos, o sea, sí viene mucha explicación de cómo hacer la, de cómo hacer el algoritmo, y si no, pues aquí estoy para que lo podamos hacer. Son sencillos los algoritmos, tenemos que hacer como 5. Una vez que los concluyan, esa actividad no la he puesto en el software, en el módulo, que así se llama, me tendrán que enviar el resultado, lo van a colocar en módulo y me llegará a mí, y con eso calificaré su, la parte de, ¿qué es? Evaluación continua. ¿Sí? Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Aquí es práctica 1. ¿Práctica 1? Sí. A ver, ahora sí me das tu nombre y tus apellidos para darte de acá. Eduardo. ¿No me han mandado el correo o no te lo he contestado? No sé si me puedo entrar en el correo. ¿No? Pero a ver, aquí debería decir, ¿estás dado de alta? Luis Eduardo, no, Luis Alberto. Vamos a agregarte. Nombre de usuario, Luis Eduardo Ortiz. Entonces vamos a ponerle L, Ortiz. L, Ortiz, 1, 2, 3, 4. Vázquez, las dos con Z. Dirección de correo. Super. Ed. Guión bajo. Ortiz. Arroba. Hotmail.com. Uno más que yo en el error, pero no importa. ¿Qué tal? Ah, de preferencia aquí en alguna de este lado para que me puedas escuchar. ¿Ya tienes tu usuario y tu contraseña? No. ¿De modo? ¿No me has enviado el correo? Ya se lo envié. ¿Cuándo me lo enviaste? Ayer. Antier, a ver, checa si ya te lo contesté en tu cuenta de correo. Si no, ahorita te doy de alta. Oh, qué caramba. México. Y ya está. Entras, a cambiarlo. Si le puse por estar cambio de contraseña la primera vez que entras. Oh, caramba. Forzar contraseña. Ahí estás. Es L Ortiz, guión normal, guión medio, y 4 5 5 5 5 5. Y ahorita, pero de todos modos ahorita te va a solicitar cambio y ya puedes colocar el que tú quieras, ¿sí? ¿Sí es ese? Y ahí lo bajas. Ahí. Bueno, la versión que quieras, es corre para Windows, para Linux, ¿sí? Y el fuente para compilar. Entonces, si la idea es esa, por si llegan a faltar, para eso están también las prácticas y las estoy colocando en internet. Ya coloqué los audios de nuestra sesión anterior, los que hayan venido, los que no vinieron, bueno, pues ahí están los audios de más o menos lo que platicamos, y están todas las presentaciones, ¿sí? Así tenemos un logur común de acceso para a esa página, R. Ponce de León, mi nombre, punto module4free.com. Sí, se baja comprimido como zip y ya nada más lo descomprimes. Se genera una carpeta y esa es la que vas a acceder desde ahora. Sí, es esa. Está pequeñito, no ocupa muchos recursos y fíjate cómo en la parte derecha nos aparecen botones de ayuda. Los vamos a empezar a emplear y estos primeros algoritmos están muy sencillos. Fíjense que yo pensé que se iba a tardar un poco más. ¿Para descargarlo? Sí, porque ayer estuve trabajando con los de análisis y diseño de sistemas 2 y ayer la primera práctica fue bajar un diagramador, porque estamos trabajando con UML. Y se tardó, está más o menos del mismo tamaño, pero sí nos tardamos, yo creo, como más de media hora. 2.4 megas. 2.4, bueno, está bien. Eso está pequeñito. Pero se guarda entonces en, se instala sobre la máquina. No, o sea, ¿dónde lo guardaste? En la máquina. En la máquina. Aquí tienes que copiar la carpeta que se llama igual, PSINT, la tienes que copiar a tu USB y después lo ejecutas desde el USB. Está pequeñito. ¿Qué Algoritmia, sí. Ah, me falta Luis Alberto, no le he pasado Algoritmia. Luis Alberto no, Luis Eduardo. ¿Dejamos ese nombre de PSI? ¿Perdón? ¿Le dejamos ese nombre? ¿Le dejas ese nombre? Sí, si gustas cambiarlo, nada más acuérdate. ¿Cuál le pones? Dime. No. ¿No te lo he mandado? No. A ver, de una vez entonces te doy. A ver, ven para acá para que me pases tus datos. No, a ver, vamos hasta acá. A ver, usuario, ¿eres quién? Daniel. ¿Por nombre? Uriel. Uriel. No, no te tengo. Nada más tienes un nombre. Uriel Yosafat. Ah, sí, el tuyo lo, si no lo di de alta. Entonces, nombre de usuario, con U, apellido. Aguirre. Aguirre. Entonces, tu contraseña, ahorita con la que vas a acceder es igual, U Aguirre, un guión medio y 4 5. U Aguirre, guión medio y 4 5. Sí, ya nada más que termine de Uriel Aguirre, que diga Uriel Aguirre, Uriel Yosafat, ¿verdad? Uh-huh. Aguirre López. ¿Dirección de correo? Quiere. ¿Cómo? ¿Te? A ver, escribe tú. Ya. ¿Arroba? También. Otro que vive en el error. Selecciona su país. México. Sí, ya. Lo demás tienes que actualizar. Uh-huh. Ya nada más que me contesta. Uh-huh. Ya, está. Ya puedes acceder. Uh-huh. Ya, a ver. ¿Cómo que no? ¿Por qué se me dijo que ¿qué te dice al entrar? No, eso es lo que se pone. Ah, vuelvo a teclar desde cero, a ver. Si no te pongo otra contraseña, perdón. ¿Por qué llevas mucho tiempo ahí? Pues yo creo que sí es la compu, porque todos más o menos están accediendo rápido. A ver, ¿vienes para que te dé de alta? A ver, sí, cámbiate, si quieres cámbiate a uno de tres. La práctica 1, ahí concluyen que lo bajan y lo cambian a su, lo pasan a su USB. Y ya desde su USB lo ejecutan. La práctica 2, que ahorita es la que tienes que hacer a continuación, es ya hacer los algoritmos. Sí, sí. Sí, más rápido. Si llegan a concluir la práctica 2, entonces lo siguiente es registrar el foro. A ver, esto es rápido. Usuario, ¿cómo te llamas? Vamos a hacer. José Trinidad. ¿Verdad? Cruz Salinas. Usuario. J. Cruz. No reconocido el dispositivo de vuelta de este equipo. Cruz. Arroba. No sé. J. Cruz, guión, 1, 2, 3, 4. Sí, tu usuario va a ser J. Cruz. Y no, va a ser J. Cruz, guión, 4, 5. Sí, ahorita ya no termines de dar de alta. Con ese entras y te va a pedir cambio de contraseña la primera vez. Sí. Sí. ¿Qué me faltó? Ah, ¿tu dirección de correo cuál es? José Cruz. A ver. Sí. ¿Cómo? Tico. Ah, Taiko. INT. .com. ¿Tú tampoco tienes tu usuario contraseña o qué te está saliendo? Sí, no, no, no, no, a ver, ¿quién eres? Ya ahorita ya puedes acceder. ¿Perdón? Castillo Alonso, José Luis. José Luis Castillo Alonso. Aquí es. Pero ya tengo correo. Documentos compartidos, ¿verdad? Sí, no, Hotmail. Sí, está bien. Nada más te voy a tener contraseña. J. Seguro. J. Castillo. Guión medio. 1, 2, 3, 4, 5. Forzar contraseña. Y ya. Ya viste cuál es tu contraseña, ya se puedes entrar. Ya vas a entrar yo al curso para actualizar los roles. ¿No pudiste entrar? No llega ni uno. ¿El qué? El correo. Ah, no, ya entra directo ahí. Sí, ya te va a pedir usuario y contraseña. Y una vez que entres, te va a forzar a cambiar la contraseña. Di de alta aquí, 1, 2, 3. A ver, Lidio Zapat, digamos, José Trinidad, y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como tu usuario es J. Castillo, ¿no? Un guión medio y 4 o 5. ¿Me dices si no puedes acceder? 2, 4, 6. Ya somos 8. Ya somos 2, 4, 6, 8. Nota cómo lo que le pongas, ese es el nombre del proceso, ese es el nombre entre comillas. ¿Sí? ¿Sí? Hola mundo, ese sí va entre comillas. Generalmente en cualquier lenguaje de programación, y eso es lo que nos forza, todo lo que va entre comillas quiere decir ponlo tal cual aparece. Y se llama cadena de caracteres. Para concluir la instrucción, al final de escribir le tienes que poner un punto y coma. Si algo que uno aprende en la programación, bueno, en este no es tan riguroso, mayúsculas y minúsculas cuentan comas, puntos y comas, todo eso. Si no, no entiende. ¿Otro que no quiere? ¿Y qué es la USB? Sí, porque en mi USB la pasó bien. Solo que la conectan en los puertos de atrás, muchas veces los puertos de adelante son más delicados. ¿No consigues entrar? ¿Tú ya conseguiste entrar? ¿Ya entraste? Usted no se ha autentificado entrar. Normalmente cuando ya te autoidentificaste aquí te dice tu nombre tal cual yo lo di, ahí el nombre de usuario que yo te di. Eso es más autentificado, vamos a verlo aquí, acá. Sí, ¿perdón? Así es, ya es ese. Ese es como un entorno de programación, muchos entornos de programación así son. Nos va a dar ciertas ayudas para hacer nuestros algoritmos, estos primeros algoritmos son sencillos, es solo para ir soltando el brazo y viendo de qué se trata. ¿Tenías experiencia con la programación? ¿No? Eso te va a ayudar. ¿Tienes alguna duda? Me dices. Pero ahí mismo la práctica, el documento, de ahí lo tienes en otra ventana, te va diciendo qué hacer. No puedo entrar. ¿No has podido pasar a ese archivo? A ver. El Ortiz. Tú no has hecho todavía nada, ¿verdad? No. Dice, si no cambio la contraseña, pero... También puede hacer el teclado. Sí, desde el USB le das doble. Ahí debe de estar en la carpeta, ¿no? Sí. Ah, ok. Dice que tienes que tener el navegador. Vamos a darle otra vez. Ya está. Ah, es que es una versión muy vieja. Los van a guardar dentro de su memoria USB, ¿sí? Y voy a abrir una actividad donde me los envíen. Entonces, ¿eres? L. Ortiz. No pude haber equivocado la contraseña. Vamos a ver si vamos a meter. Si no, ahorita te la llamo. No. ¿Qué te dijo? Y entró, te pide el cambio. Sí, a ver. Dale, J. Cruz. Ah, es que tu usuario es J. Cruz. Ah, ok. Sí. J. Cruz. J. Cruz. Ese va a ser tu usuario. Y ahora le das J Cruz otra vez. Sí. Y el guión. Y 4. 1, 2, 3, 4. Sí, entra. No. Ya. Te pide cuál es la contraseña ahorita que le acabamos de dar. Okay. Y la nueva contraseña, dos veces. O sea, la que yo le voy a dar hoy. Sí, la que ya vas a ocupar tú. Yo en medio. 5 y 2, como que ya fueron muchos, ¿no? Sí. Aguirre. ¿Sí? ¿Seguro? Uh-huh. 1, 2, 3, 4. No. Ahora vamos a darle otra vez. Así no es más que error. Y... No, a ver, te lo cambio. Uh-huh. Antes de que nos marque. Error. No, sí, los acentos en estos equipos no están bien configurados. Entonces, de preferencia no los usen porque les da un símbolo raro. Si quieres, pero creo que lo que instales se reinicia. No, a ver, voy para allá. La contraseña. ¿Cómo ahí está. Ya le tienes que cambiar a tu contraseña. Ahora sí, ¿te acuerdas? No consigues entrar. Eres J. Cabrera. Te voy a cambiar la contraseña. ¿Perdón? Ok. Ok, está muy bien. El amigo es el escuela, el tabico es el escuela. Así es. Pero lo que pasa es que sí sabías ya algo de programación. J. Cabrera. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tuviste? No puedo entrar. Vamos a ver. Vamos a ponerlo más sencillo. ¿Y tú eres? Contraseña va a ser 1, 2, 3. Y este es suelo, J. Castillo, ¿sí? Permite nada más que se actualice. No, pues. Dime. Archivo, guardar. Y dice que dentro de PSI tenemos una carpeta de ejercicio, sí. ¿Pero la guardo en la de la USB? En la de la USB, sí, para que te los lleves. Sí, sí, la guardas en la de la computadora. O sea, aquí dentro de cómo estructuras la carpeta. Sí, que se llama ejercicios. A ver, accede a módulo. J. Cabrera. Contraseña. 1, 2, 3. Está tomando aquí, ya nada más tienes que cambiar la contraseña, ¿sí? Pero lo puedo hacer así, ¿no? No. ¿Sí? Dime. Yo le pongo mi contraseña y no me la acepta. De hecho, mira, ya me la puse. Punta cruz, 4-5. Introducción. Y lo pongo otra vez. Control B. ¿No ya habías hecho el cambio una vez? Bueno, me pareció. Así. Y eso ya te cerró. A ver, te voy a cambiar la contraseña. José Trinidad, editar información. Sí, dime. ¿Qué tengo que hacer ahora? Más abajo. Tenemos. Ahorita lo que vamos a hacer son estas prácticas. ¿Sí? De todos modos, tienes todas las actividades a desarrollar, hay que completarlas. Sí, ahorita las vamos a hacer aquí, son esas dos. A ver. Entrar. Contraseña fue 1, 2, 1, 2, 3. Ya estás adentro, ya nada más en cualquier momento que quieras tú cambias tu contraseña. Okay, sí. De todos modos tienes que actualizar todos tus datos. Okay. Sí. Y ahorita las que vamos a hacer son estas. Las anteriores, uh-huh. Aquí tienes que hacer esta y esta otra y esta y esta otra. Uh-huh. Y nosotros vamos a hacer ahorita estas. Esta, esta. ¿Sí? ¿Cómo se le pone espacio? ¿Dónde le quieres poner espacio? Ay, caray, no, perdón. Porque mire, cuando lo ejecuto me sale así. Sí. Sí. Ya me pedí. ¿Sí? Okay. Ay, no, aquí, bueno, pero bueno. Aquí porque te, sí. Tu nombre es Estudio de la Verdad. Okay. Mira, te explico aquí en el pizarro. Nosotros tenemos lo que se llaman variables, ¿sí? Cuando tú estás capturando e ingresando un dato, en este caso leer nombre, uh-huh. nombre se convierte en una variable. Uh-huh. Puede tener, ¿por qué se dice variable? Porque puede tener cualquier valor que se le asigne. En este caso, tú le estás asignando tu nombre, vamos a suponer Daniel, ¿no? Pueden tener cualquier valor, en este caso se le estamos asignando Daniel. Una variable es como un cajón, tú guardas ahí lo que quieres y lo sacas cuando lo necesites. Como tú estás metiendo Daniel sin espacios, pues por eso es que no te está dando espacios. Si tú le pusieras aquí, voy a darte un ejemplo, espacio, Daniel, y después un espacio, y aquí le dieras el enter, ¿sí? Entonces te guardaría un espacio y un espacio aquí, un espacio al inicio y un espacio al final. Otra forma es la cadena de caracteres. La cadena de caracteres, date cuenta que está en rojo, ¿sí? Tú pusiste aquí un texto y aquí puedes poner las comillas, un espacio, el texto que necesitas y otro espacio y las comillas, ¿sí? Esta es una constante. Esta no se puede cambiar al tiempo de ejecución. La puedes cambiar al momento de programación. Más adelante vamos a ver por qué esto es importante, ya cuando entremos a C. Okay. Ya estás empezando a descargar. Okay. Aquí este pequeño, eso es algo que me faltó decirles, aquí este pequeño contenido, en realidad son hipervínculos a cada uno de los incisos del tema. ¿Sí? Por eso están así subrayados, para que ustedes puedan acceder, si después quieren entrar exactamente a un punto. ¿Sí? Como lo hiciste dándole espacio en él. Pero en el último... Bueno, pero sí, el primero sí. Ah, ok. ¿Estamos jugando con el pequeño? ¿Cuál es? Por ejemplo, para que sea una comilla. O ya me lo debo saber. No. En realidad, en la práctica, en el cuerpo del documento, así como te va explicando y te va poniendo las pantallas de qué hacer, te va dando las respuestas a eso. ¿No, aquí? No, aquí. ¿Por qué te mando eso? Pues cuando me llegó a entrar y entramos ahí. ¿Cuál te dio? Aquí en el curso, aquí estás suscrito a Lorini. Aquí en lo que son las prácticas. Sí. No se toque. Todas las prácticas tienen hipervínculos a cada una de las secciones de la misma, a cada uno de los apartados. Y entonces aquí en las prácticas, dentro de la parte, digamos, teórica, donde te va explicando qué hacer, trae las respuestas a esas preguntas. Tienes que irla leyendo y contestando esas preguntas. ¿Lo voy haciendo acá, en el PSAINT? Así es. Esto es lo que tienes que ir haciendo en el PSAINT. El primero, la mundo, son 5... algoritmos diferentes, los estamos ahí trabajando. Es un poco como C. No, lo que sucede es que al final de cuentas todos los lenguajes de programación toman C y toma algunas cosas de ahí, pero está en español. ¿Por qué tú has programado en C? Creo que C++. Ah, ok. Aquí no es... Ah, ese es C. Sí, o sea, lo que pasa es que todo ese tipo de lenguajes de programación, los procedurales e incluso los orientados a objetos como Java, tienen algunas instrucciones que se parecen. Aquí las tiene, pero muy sencillas y es muy libre. Y el primero, el de Hola Mundo, pues es típico, todos los manuales de programación, lo primero que te ponen a hacer es un programa Hola Mundo, que veas que funciona algo. ¿Ya hiciste todo? Ok, la actividad que me he puesto es la de que me los manden por correo, la voy a agregar, me los mandarían en un comprimido. Entonces lo que sigue es que contestes las preguntas del foro. Nuestra cuarta sesión. A ver, Uriel Yosafat. Aquí está. Juan Miguel. José Luis. Ahí está. César. Arturo Ismael. Y Leonardo Daniel. ¿Quién falta? Eduardo Ortiz. Vamos a ponerlo por apellidos. Ortiz. ¿El otro apellido cuál es? Vázquez. Eduardo. Y... Sí. cómo lo envío? Ahí respondes. Ah, no, todavía no he puesto para que miren el archivo. Aquí en este nada más es contestar esas preguntas. Okay. Ahorita es algo sencillo. Ya después voy a poner cuestionarios que van a tener que contestar en línea y que van a darles una evaluación. Las respuestas a esas preguntas se obtienen leyendo la información de la práctica. La práctica te dice que hagas cosas, pero no sé si la leíste de forma completa, va teniendo párrafos donde te va dando información. Haz una variable, una constante de este tipo, una palabra reservada de esto. Entonces todo eso, estas preguntas las puedes contestar en base a la práctica. ¿Quién quiere responder? ¿Está bueno, profe? ¿Sí? Es muy íntimo. Sí, es para que vean que es cómo se llama. Es algo sencillo en realidad. Algoritmos. Normalmente una clase de algoritmos se da en papel. No sé si alguno de ustedes ya tomó clases de algoritmos. Normalmente se dan en papel y se hacen los diagramas de flujo. Yo programé en Visual Pro. Ah, ok. Poquito. Y en la sesión veríamos diagramas de flujo y a lo mejor ahorita nos da tiempo de que cumplimenten unos diagramas que les pedí. A mí me gustaba mucho la programación. Sí. Es bonita la programación. Y apenas estuve metido en eso porque como salí de Hi-Fi. Sí. Y agarraba los códigos, así primero los copiaba. Y después no me gustaba cómo quedaba y empezaba, como más o menos sabía puntos, comas, comillas, el dato que es como el tema más que es biblioteca, ¿no? El dato indica la biblioteca. Sí. Y le empecé a mover y ya se me dio. Sí, sobre todo para los que como yo no tenemos alguna habilidad artística. Ah. Entonces es bonita la programación. Sí, porque por ejemplo mi esposa pinta, mis hijos dibujan o modelan en plastilina. Pues sí, el equivalente es que yo programo. Es que es algo como tuyo. Y como tampoco le hago a la mecánica ni a esas cosas. Sí. Es mi afición. Programas. Hice hace poco, hace algunos meses, un programita para hacer respaldos incrementales y lo publiqué en internet y yo no pensé, de pronto me mandan correos de Argentina y de España, oye, ¿crees que puedo hacer esto? Ah, sí, mira, hazle por aquí, muévele por acá y ya se hace. Sí, o sea, yo la hice para mí, o sea, yo quería un respaldo para mí. Que cada vez que yo entrara a la computadora, respalda todos mis datos. Y lo respalda varios días. Creo que le puse 30 días. Y solo respalda los cambios. Pero yo puedo navegar como si tuviera toda la información. Y yo pensé, soy el único loco que lo va a usar, pero no me di cuenta que para los que trabajan con servidores, yo trabajo en una máquina local. Entonces en Linux hay muchas herramientas para hacer lo que yo hice a mano, pero no me convencían. Pero pues, la gente que trabaja con servidores pues no dispone de esas herramientas y no las puede ejecutar, pero lo que yo hice sí lo pueden ejecutar. ¿En Linux igual? Sí, en Linux igual. Entonces por eso me hablan diversos administradores de servidores. Es que ya lo implementé, pero tengo esta duda. Es que ya lo implementé. O sea, que lo que es esto. ¿Alguna vez hice el Ubuntu? ¿Sí? El Linux. Bueno, el problema fue que los controladores eran muy difíciles. Sí, ese es el problema. Pero ya que encuentras controladores para tu computadora, es lo mejor que te puede ocurrir, ¿eh? O sea, te olvidas de cualquier tipo de problema. Todo funciona bien. ¿Pero esto no lo vamos a guardar? ¿O hacer algo con esto? No, ahorita es nada más para que lo vean de forma interactiva. Lo que vas a guardar es el algoritmo que hiciste. Lo importante es el algoritmo, ¿sí? ¿Espera? Sí, es el código. Pero... Sí, dime. ¿Pero qué está haciendo? Ah, sí, pero el tuyo. Sí, o sea, está ahí, pero el tuyo, de lo que hiciste. O sea, este, ¿no? Sí, ese. Ese lo vas a guardar en tu USB, le vas a poner un nombre, vas a guardar los programas y voy a abrir una nueva actividad para que me los envíen. Ah, ok, entonces te los voy guardando igual que te lo así es, le das un nombre y lo guardas en tu USB nada más. ¿Cómo? Así es, nada más que fíjate, le estás diciendo dame tu nombre, pero normalmente toda instrucción lleva una parte, bueno, te falta la instrucción en esa línea. En este caso, así. Escribir. Así es. Se borra, ¿no? Así es, y lo puedes escribir de forma directa, ¿eh? Lo seleccioné de aquí, todo se borró. Por eso se borró. Entonces, vuelve, escríbelo de forma directa, escribe, pon un escribir y ya. ¿Qué me dices, Uriel? Que lo mismo, a ver. Pues no está haciendo nada, vamos a verlo. Ah, es ese. Tienes que ponerle lo que está aquí. No, no lo hice, pero le pongo en ejecutar. Sí. No. ¿Dónde está? ¿Este? ¿Ya lo hiciste? Oh, qué caramba. Cancelar. Aquí está. Hola mundo, ajá. Le puedes poner escribir y aquí pones hola mundo. Y aquí le vas a poner un título que va a ser también hola mundo. Son cosas diferentes. Así es como se va a guardar el archivo. ¿Cómo se va a guardar? Con lo que tú le pongas aquí. Aquí es en realidad como se llama tu algoritmo. Pueden ser diferentes los nombres. Y aquí lo que quieres que escriba. En este caso coinciden los tres. ¿Sí? Hola, guión bajo. Sí, en programación, en algoritmos, no hay restricciones. Normalmente se hacen en papel y pues tú ves cómo funcionan. Pero en programación todo cuenta. Cuentan puntos y comas, cuentan espacios, cuentan comillas. Por ejemplo, tú no lo pusiste ahí comillas. ¿Sí? La palabra hola mundo va entre comillas. Eso le quiere decir básicamente al algoritmo, escríbelo tal como te lo pongo. Sí, te lo pone en rojo. Sí. Hola, mundo. Tal como tú lo pusiste, fíjate que le pusiste un guión bajo. Le puedes quitar ese guión bajo y poner simplemente el espacio y te lo va a poner con el espacio. ¿Sí? No, sí, lo que ve entre comillas sí ya puede ser lo que sea, pueden ser números. Fíjate aquí cómo se va. Pero aquí en el nombre del proceso se recomienda que no. Poco a poco nos vamos a ir metiendo con esos pequeños detalles. Es que es una mezcla entre algoritmos y un poquito de restricciones ya de la programación en sí. ¿Sí? Ya la próxima clase de teoría vamos a ya ver más. Vamos a adentrarnos en los diagramas de flujo y ya vamos a ver decisiones. Entonces ya con decisiones vamos a poder hacer algoritmos más interesantes. ¿Poner tú tu nombre? Tú vas a poner aquí, escribir, dame tu nombre. Y vas a ver que el algoritmo, cuando se ejecute, esta instrucción de leer, se va a detener y va a esperar a que tú le teclees el tuyo. ¿Sí? Esa es la idea de eso. ¿Perdón? Ah, está bien, no hay problema. Primero le tienes que dar un título normalmente. Este que aparece aquí es el nombre con el cual va a quedar guardado en nuestra memoria, ¿sí? Ese, ¿cómo se lo asignas? Al darle aquí, guardar. Lo vamos a guardar. ¿Dónde está el CSIN aquí? Nada más recuerda después llevártelo a tu USB. ¿Lo estás ejecutando desde el USB? No. Este te lo tienes que llevar. Y aquí vamos a crear una carpeta que se llame ejercicios. ¿Sí? Y ya le vamos a llamar al algoritmo hola-mundo. La S. Mundo. Voy para allá. aquí lo que pasa es que esta sombra está acá. Ahora bien, ¿vas en Hola Mundo o en Hola Escuela? Vas en Hola Mundo, ¿no? Ahora bien. Ese es el nombre de nuestro archivo. Sí, por un lado es el nombre del archivo. Ahora, a nuestro proceso, o por decirlo así, a nuestro algoritmo, tenemos que asignarle un nombre, que puede ser diferente del nombre de archivo. Una cosa es el nombre de archivo, eso es para que lo reconozca Windows. Uh-huh. Ahora nuestro algoritmo debe de tener un nombre. En este caso es el mismo. Si te das cuenta aquí en la práctica, a nosotros nos pasa en eso. Estamos en... no, es más abajo. De hecho, estamos en esta. ¿No has desentrado esta práctica? ¿No? Ah, a lo mejor por eso se está dificultando. Fíjate, este es el nombre interno. Este es el nombre del proceso. Uh-huh. Son cosas diferentes. En este caso, en este primer algoritmo va a ser el mismo. Hola-mundo. Y después le vamos a decir que escriba hola mundo. Al decirle que escriba, nosotros le estamos diciendo a la computadora, escribe hola mundo. Y la computadora normalmente lo va a escribir en la pantalla. Eso es lo que es. Entonces ya aquí le puedes completar, dale escribir, dale ahí hola guión bajo mundo, ese es el nombre de nuestro algoritmo. Ahorita como es muy pequeñito, te digo, es el mismo. No, aquí no veía comillas. En programación, comillas cuenta, pero si este no, aquí está, puede ser minúsculas. Y ya ese sirve entre comillas. La práctica te va diciendo por qué van las comillas y todo eso, y de hecho el último foro, espacio, mundo, mundo, y ahí sí le pones punto y coma. No, punto y coma este. No. Más allá. Esto. Y ya, lo ejecutamos. Fíjate lo que es. Nada más nos manda estos dos mensajes para que sepas que empezó y que terminó. Eso es una ayuda en algoritmos. Y ya hiciste tu primer algoritmo. Como dice la práctica, bienvenido al mundo de la programación. ¿Y me decías, Daniel? Que con la ayuda. Ah, sí. Escribe una ayuda. ¿Dónde tienes a PC-Int? Ahí está. Este adapter, ¿no? No, esto es el no sé, es este, ¿no? Sí. ¿Sí? No. No le dije. ¿Era este? ¿Cuál es este? Ah, es este. Sí. O sea, que tiene el logotipo, ¿verdad? Vamos a ponerle este disco. Normalmente cuando tú ocupas una de sus comandos de ayuda, en la parte de abajo te dice. ¿Cuál te está pidiendo? ¿El foro? Escribir. Escribir, ahí está. Esta es la ayuda. Ah, ok. Lista de expresiones es un término muy usado en la programación. Quiere decir que pueden ir operaciones aritméticas, operaciones matemáticas, cadenas de caracteres, variables. Sí, eso ya lo veremos con calma, porque también tenemos que ver prioridad de operadores. Esa es muy interesante, es medio compleja. Pero la vemos porque como programadores nos enfrentamos mucho a eso, a prioridades de operadores, y no sabemos bien a bien cómo resolverlos. Sí, dime.